en Guatemala. La empresa minera Entre Mares realiza exploración en busca de oro y plata en Cerro Blanco, municipio de Asunción Mita, destruyendo bosques y contaminando recursos hídricos, denunció el colectivo Madre Selva. Alfredo Carías tiene el reporte. En la montaña Cerro Blanco, en Guatemala, la maquinaria de la empresa minera Entre Mares S.A., subsidiaria de Goldcorp, construye túneles subterráneos en búsqueda de oro y plata, destruyendo a su paso los bosques y contaminando los afluentes de agua de Asunción Mita. Así lo denunció Julio González, activista ecológico del colectivo Madre Selva de dicho país. Y la mejor prueba de esto es que en 18 años no han logrado sacar ni siquiera un gramo de oro de esta mina. Eso nos habla de un proyecto fracasado, un proyecto que solo fue movido por la ambición de un grupo empresarial, pero que está poniendo en alto riesgo la salud de los habitantes del municipio de Asunción Mita y amenaza seriamente con contaminar el río Stúa, que es contribuyente del lago de Güija, que es la cuenca alta del río Lempa, que es el que alimenta a más de 4 millones de salvadoreños. En ese sentido, esa es la alerta que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Los pobladores de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, están preocupados por la reactivación de la minería, que está explotando las montañas en el Cerro Blanco y que contaminará las fuentes de agua entre El Salvador y Guatemala, manifestó Carlos Sentes, poblador de Asunción Mita. Estamos acá frente al río Stúa, ¿verdad?, el cual pues será el primer damnificado por la minería que está acá en Cerro Blanco, aproximadamente a 4 kilómetros acá para arriba de esta cordillera de cerros que vemos acá. Entonces, el gran problema, impacto que sucederá, esta mina se vuelve a reinstalar, a abrir nuevamente, por el problema de las aguas termales que estarán sacando nuevamente, ¿verdad? Los mantos acuíferos serán contaminados también a través de la mayoría de químicos, metales pesados que esta mina podrá nuevamente a sacar, ¿verdad?, a tierra. El problema es que este río que vemos acá, el río Stúa, está desembocando en la laguna de Güija, ¿verdad?, aproximadamente unos 8 kilómetros para acá. Y vemos que la laguna pues tiene conexión también con el río Lempa, que desemboca allá, nuestros hermanos salvadoreños allá, ¿verdad?, al otro lado. Y el gran impacto que sucederá, ¿verdad?, que si estas aguas, a través de la cosa de la minería, se vuelven a reinstalar nuevamente. Ante esta amenaza, organizaciones ambientalistas y sociales de ambos países están organizando un esfuerzo de impedir la activación de la explotación minera en Cerro Blanco, explicó Pedro Cabezas, miembro de CRICDES y facilitador de la Alianza Centroamericana frente a la minería ACAFREMI. Y uno de los temas que está más inminente en este momento es la mina Cerro Blanco, que está, según los reportes de la empresa Bluestone Resources, que la acaba de adquirir, es una mina que está a punto de ser explotada a partir de finales del año 2018. Y como ya hemos visto en El Salvador, esta mina está en la frontera de El Salvador y los principales impactos ambientales serían en El Salvador, ¿no? Entonces, como tal, nosotros hemos comenzado este proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil guatemalteca para ver qué estrategias podemos desarrollar para parar el proyecto minero y prevenir que la contaminación se dé entre los dos países. Los activistas y ecologistas de El Salvador y Guatemala aseguran estar alertas ante la amenaza de la explotación minera transfronteriza y aseguraron unificar fuerzas para enfrentar a esta industria extractiva contaminante. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.